nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de canto. Bueno, y seguimos en esto que es la mañana de la 36 en los sábados. Les recordamos, nos está diciendo Susana del Correo Viejo, que hay que aprontarse para una chorizada que va a haber el próximo sábado 10. Sábado que viene hay una chorizada en el Correo Viejo. Después les contaremos en la semana. Pero ahora el contacto es con Luciana Silveira, que nos va a dar la chance de conversar con ella, que es criadora de conejos. Y vamos a ver en qué anda la gente que cría conejos. Luciana, buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias, Luciana. Y, por supuesto, lo primero a decir es que nos estamos comunicando contigo desde la zona de Cerrillos. Sí, yo estoy en Cerrillos, en un lugar que se llama Quintadilla. Quintadilla. Sí. Bien. Contanos, ¿desde cuándo te dedicás? ¿Vos te estás dedicando ya a la cría de conejos? Sí, yo hace unos 3 años que me estoy dedicando a la cría de conejos. Y bueno, o sea, soy bastante nueva en el rubro, digamos. Pero bueno, al compartir con diferentes compañeros, otros que tienen más experiencia, y bueno, después en el día a día uno va adquiriendo la experiencia. Claro. Mi compañero también ha hecho, él está más preparado, digamos, porque hizo algún curso con el INEA sobre cunicultura hace unos años, él también había tenido criadero, después abandonó, y bueno, ahora surgió esta posibilidad hace unos 3 años y seguí yo. Claro, claro. ¿Y esto en la zona hay más criadores de conejos? ¿Están conectados ustedes? Sí, hay en la zona, hay en todo el país, te diría, Ángeles, claro. En todo el país. Tú sabes que nosotros comenzamos en un grupo, digamos, grupo de WhatsApp, se arman grupos de WhatsApp donde empezamos a compartir información o por ahí, a vendernos entre nosotros, digamos, ¿no? Sí. Bueno, alguien necesita un reproductor o un conejo y vamos vendiendo. Ahí formamos un grupo de WhatsApp y en algún momento vimos una nota que había gente de un colectivo de trabajadores y ex trabajadores de un frigorífico de Canelones que se estaban reuniendo y estaban recogiendo firmas para la reapertura de ese frigorífico. Claro. Nosotros ahí vimos como una gran posibilidad porque no hay mucho mercado en Uruguay, o sea, básicamente no hay casi nada, ¿no? Y nos comunicamos con ellos y les propusimos, bueno, que como nos servía a nosotros también, colaborarles en la juntada de firmas. En ese proceso de juntar firmas nos encontramos con que hay muchos cunicultores en todo el país que están como muy solitarios, sí. Que bueno, que era necesario unirse un poco más, compartir conocimiento. También empezamos a ver que en Uruguay no hay como esa cultura de consumir la carne de conejo, sino que el uruguayo tiene el conejo como una mascota. ¿Es cierto? Ah, claro, hay mucho desconocimiento sobre el consumo de carne de conejo y entonces ahí empezamos a charlar y dijimos, che, si nos juntamos y armamos algo un poco más y vamos más allá. Entonces decidimos empezar primero a concientizar a la gente sobre los beneficios que tiene consumir la carne de conejo. Después, vimos que podíamos hacer más cosas juntos, dijimos, bueno, ahora estamos en un proceso de nuclearnos como cooperativa, dejar de ser grupo y pasar a ser cooperativa. Y también un día dijimos, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Ver si hay mercado afuera, para carne de conejo, pensando siempre en que se reabra el frigorífico o algún matadero o algo así. Y a través de un amigo logramos el contacto con un país muy importante, muy importante, y obtuvimos reuniones con ellos, fuimos recibidos en su embajada, y ellos nos dijeron que sí tienen mercado para nosotros, y fueron un poco más allá, nos propusieron también ser el nexo para negociar con otra potencia, digamos, que consume muchísima carne de conejo. Ajá. ¿Se puede decir qué países son? Te voy a decir que la reunión que tuvimos fue con Rusia. Ajá. Con la embajada de Rusia, con el encargado de relaciones comerciales de la embajada de Rusia. Y el problema que tenemos nosotros ahora es que tendríamos mercado, pero no tenemos dónde faenar los conejos, ¿no? Uh-huh. Entonces esperamos por la reapertura de ese frigorífico o, de lo contrario, que las autoridades empiecen a prestar un poco de atención a la cunicultura y se abra algún matadero o algo así. Luciana, ese frigorífico que vos decís, ¿es un frigorífico que se dedicó a eso? Sí, es un frigorífico que se dedicó a la faena de liebres, conejos y corderos. Mira, ¿hasta qué año creo estuvo? Que se llama, tengo entendido que cerró hace unos 10 años por uh-huh. ahí. Ellos, creo que sí, que hace unos 10 años, el frigorífico se llamaba Proinco. Estaba Proinco, claro, sí, sí, claro. Sí. Claro, ellos faenaban liebres, conejos y corderos. Pero en ese, en todo este proceso, digamos, mientras juntamos firmas, vimos que la gente se interesó, empezó a preguntar. Hay gente que sí conoce lo que es el consumo de la carne de conejo, pero piensa que no hay cunicultores, que no hay quien venda. Nosotros decidimos hacer todo un trabajo mientras pasa esto, que es, bueno, concientizar e informar a la población sobre los beneficios que tiene consumir la carne de conejo. El conejo está compuesto en un 72% de agua, tiene hierro, tiene zinc, magnesio, es una carne baja en sodio, poco colesterol, contiene vitaminas B12, B3, B6, tiene muchos beneficios, sobre todo para los niños en desarrollo y las personas adultas, los adultos mayores. Sí. A los niños porque fortalece sus huesos, le da fortalecimiento y ayuda en el desarrollo de la masa muscular, es de fácil digestión para las personas mayores y para los niños por esa razón, y también está comprobado que consumir carne de conejo a las personas, a los adultos mayores, ayuda a su cerebro, sobre todo aquellas personas que están con problemas de Alzheimer. Mira vos. Y el dedicarse a esto, ¿cuán posible es? Digo, si no tenés un capital, ¿se precisa mucho capital para empezar? No se necesita mucho capital para comenzar. Digamos, acá no hay un costo, los ejemplares no tienen un costo muy elevado, digamos, para faena, para la carne, para consumo. Lo que se recomienda, o sea, el ideal es un conejo híbrido, que es una cruza entre el neozelandés y el californiano. Esa es la carne ideal de conejo. No tienen mayores costos, no son muy elevados los costos. Después necesitas jaulas, comederos, bebederos, que también lo podés hacer. En mi caso, por ejemplo, en mi casa se hace todo, o sea, lo hacemos nosotros. Lo hace mi compañero, compramos la chapa, hacemos los comederos, bueno, después compramos los chupetes y esto, y arreglamos los bebederos. Es una manguita, o sea, un costo muy elevado no tiene. Ya estamos hablando que si nos dedicamos a exportar carne, vamos a tener que hacer un mejoramiento importante en el tema de los galpones y eso, porque tienen otra exigencia, ¿no? Claro. Bueno, pero también evaluás el beneficio que tiene. Sí, sí. ¿Ustedes han hablado en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para ver si hay interés? Nosotros hasta ahora, te digo, hemos venido trabajando solos, excepto el contacto que tenemos con Rusia. No hemos todavía contactado a autoridades del Ministerio de Ganadería en nada. Yo creo que ellos sí saben que nosotros estamos trabajando en este tema, porque gracias a ustedes, a los periodistas, a los comunicadores, ha tenido una amplia repercusión en todo el país. En todo el país, y nos llaman a nosotros cunicultores de otras partes del país que están, que quieren agruparse con nosotros, o sea, pasar a formar parte de nuestra cooperativa, que es un tema que a ellos les interesa mucho. Nosotros organizamos, por ejemplo, estamos organizando jornadas que se llaman jornadas de degustación de carne de conejos. Mira. Nosotros preparamos comida con carne de conejos, conseguimos lugares con, bueno, municipios o algo así, y vamos haciendo una jornada donde invitamos a la gente a que deguste la carne de conejo y ahí le informamos todos los beneficios que tiene. ¿Y dónde lo hacen ahora, esto? En diferentes lugares. Ahora estamos planificando hacer en 25 de mayo Florida, porque ahí tenemos a un compañero cunicultor, y en Juanico, que también tenemos otros compañeros. Y la idea es hacerlo ahí, que son los dos lugares más cercanos, y después ir ampliando y hacerlo porque tenemos en Maldonado, ahí tenemos cunicultores de todo el país, y alguna en Canelones también, para informarle, porque la gente desconoce, o sea, nosotros hemos hablado con personas que dicen, no, pero el conejito no lo puedes matar porque es la mascotita. Entonces ahí le explicamos, no señora, mire, hay conejos que son para mascotas, son una raza. Estos conejos que criamos nosotros son para consumo de carne. Claro. Esto es una movida, te cuento, que se está haciendo en toda la región. Tenemos los compañeros de Paraguay están haciendo exactamente lo mismo que nosotros. Colombia está haciendo lo mismo, México está haciendo lo mismo, o sea, ellos están en una movida importante de dar a conocer y promover el consumo de carne de conejo, porque además te cuento que la FAO ha hecho un estudio importante y ellos prevén que para el año 2025 el consumo de carne de conejo, o sea, que la compra, digamos, en todo el mundo sea de 1.8 millones de toneladas. Sí, sí, sí. Y están recomendando y promoviendo por todos los beneficios que tiene, las proteínas, las vitaminas, todo eso. Claro, claro. Ustedes están, se puede decir, en la etapa inicial en cuanto a dar ese paso, ¿no? Nosotros estamos en esa etapa. Tenemos lo más importante, creo yo que es lo más importante que no se había logrado hasta ahora en Uruguay, que es el mercado. Claro. Eso es lo más importante. Y bueno, y esperamos que haya un apoyo de las autoridades para la reapertura de este frigorífico, o de lo contrario, que las autoridades comiencen a pensar en abrir una especie de matadero o algo, porque para nosotros, o sea, las posibilidades de mejorar o construir un galpón está a nuestro alcance, pero no de construirnos un matadero, es imposible, claro, por el costo que tiene, claro, ¿viste? Y además, y si para no abrir puertas, habría que hacer promoción aquí adentro también, ¿verdad? Seguramente el mercado interno, si se hace promoción, sí, también lo sí, va a gustar. Sí, yo creo que sí. Nosotros, viste que hemos tenido charlas y en esta organización de estas jornadas y todo lo demás, hemos tenido mucho contacto y hay gente que se ha interesado muchísimo, porque ya te digo, hay gente que desconoce, no se ha hecho un trabajo en Uruguay para promover la cunicultura, o sea, si tú mirás básicamente en Uruguay para la cunicultura, lo único que se ve es que una vez al año en el Prado van los claro, cabañeros y exponen sus conejos, nada sí, más. Es cierto. Pero no hay una asociación, no hay nada que haya hecho un trabajo de promover el consumo de carne de conejo, y es por eso que nosotros, a pesar de no estar, de no ser, bueno, una organización reconocida ni nada de eso, decidimos hacerlo porque sabemos que es un beneficio para todos. Imagínate que nosotros de lograr que se abra algo y podamos exportar carne de conejo, la mano de obra que se puede llegar a dar es incalculable. Ah, porque tú tenés que para nosotros tendríamos que producir en este caso 1.500 conejos por día. Entonces, imagínate que cada uno de nosotros en su criadero mínimo va a tener que dar mano de obra para 5 o 6 personas. Decir que esto es importante también porque este trabajo de la cunicultura, si bien lo pueden hacer todos, obviamente, pero es ideal para, por ejemplo, madres, jefas de hogar, porque no es un trabajo muy pesado, no es un trabajo muy sacrificado, digamos. Sí, sí, y está ahí cerquita. Luciana, nosotros sí, te agradecemos mucho que nos hayas dado este espacio para conversar y les pedimos que nos mantengan al tanto si hay novedades. Perfecto, no, nosotros súper agradecidos con ustedes, porque gracias a ustedes nosotros hemos logrado, ustedes no se imaginan, se lo decía un colega tuyo del canal de Santa Lucía el jueves, ustedes no se imaginan la mano que nos han dado, cómo hemos podido promocionar a través de las entrevistas, las notas que nos han hecho, y obviamente lo mantendremos informado y decir también que si hay cunicultores escuchando esta nota, claro, mi número es 098-119-559, y si quieren pasar a formar parte de nuestro grupo que pronto será cooperativa, son muy bienvenidos y tenemos las puertas abiertas porque la idea es trabajar todos juntos. Luciana Silveira, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.